Buenas tardes y bienvenidos, como no, al bueno, el feo y el malo. Ya sabéis, el programa de Bandas Sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 Radio Buñol en la 107.9. Santi Roberto, buenas tardes, compañero. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí tenemos un crack a los controles en el día de hoy. Un placer teneros aquí enfrente. Bueno. Roberto Zanón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un día un tanto gris, ¿no?, para un programa soleado. Vamos a intentar iluminarlo desde aquí, ¿no?, creo yo. Y, sí. Y con la selección musical que tenemos, yo creo que incluso lo conseguiremos. Bien. Y un servidor, Juan Luis Payás, digo esto porque vamos a dedicar este programa a los musicales. Concretamente es la quinta vez que el bueno, el feo y el malo, pues dedicamos un programa a este género, lo que dice, en mi opinión, mucho de él, ¿no? Por lo tanto, si me lo permitís, lo vamos a titular Musicales 5, aquí hoy, en el bueno, el feo y el malo. Pero antes de abrir el telón y meternos de lleno con esta música, Roberto Zanón, como siempre hace, os informará de cómo podéis contactar con nosotros. Sí, a través del teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, que como siempre, pues dejamos abierta la línea desde ya mismo y podéis comentarnos cualquier cosa que queráis. Tenemos el tema clásicos populares un poco flojo, ¿eh? Uh-huh. ¿No? Hace mucho tiempo que no nos hacéis peticiones. ¿Sí? O sea que, bueno, os animamos desde aquí a que nos llaméis y nos hagáis esas peticiones, que ya sabéis que nosotros las vamos recogiendo con el paso de los programas y de vez en cuando pues hacemos un programa de clásicos populares en las que ponemos esa música. Y en la otra forma de contacto, internet, facebook.com/bfmbsos. Buscando el bueno, el feo y el malo en Facebook, pues ahí podéis encontrar enlaces a los programas ya grabados, podéis también comentarnos cualquier cosa y bueno, decir que somos 348, estamos ahí un poquito estancados, pero bueno, no, nos desestancaremos. Vamos a tirones, ¿eh? Y llegaremos a los 400 algún día. Y hace poco pedíamos, vamos a llegar a los 100, hoy estamos ya por los 400. Sí, señor. Y salieron 10 o 15 de golpe. Y me acuerdo yo de aquel casi 300, ¿eh? Oh, con sí, la película. Sí, que poco a poco, compañeros. Estamos ahí. Poco a poco. Bien, pues nada, dicho esto que ha comentado Roberto, pues voy a decir yo la famosa frase que dicen los musicales americanos, Dutch Entertainment, y subir el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance. That's a dream of romance. Bueno, y hoy hemos cambiado la sintonía un poquito de sumario, porque así lo merece. Estamos poniendo Dutch Entertainment, como sí, no podía ser de otra manera. ¿Y qué tenemos en este programa musical de hoy? Pues sí, como siempre recurrimos a esta melodía que nos encanta y que nos mete de lleno en esos musicales de Broadway, ¿no? Tendremos de todo, pero bueno, siempre ha sido el origen. Uh-huh. Pues tenemos musicales de Broadway también. O sea, tenemos Gigi, por ejemplo... o Her, en un estilo ya más uh-huh, hippie. Uh-huh. También tenemos el universo Android Lloyd Webber, uno de los compositores más célebres, ¿no?, de musicales, con El fantasma de la ópera. Uh-huh. También tendremos a Mel Brooks con su producción Los productores, uh-huh, otro clásico de Broadway. Siete novias para siete hermanos. No podía faltar, ¿no? Un clásico. Este clásico que tanto nos pide la audiencia, ¿eh? Clásico. Visitaremos la discoteca de la mano de John Travolta en Fiebre del sábado noche. ¡Wow! Veremos una forma un tanto peculiar que luego fue copiada de hacer musical, otro tipo de musical con Woody Allen, Todos dicen I love you. Uh-huh. Y acabaremos con otro de los clásicos de este género, que es El violinista en el tejado, película de Norman Jewison del 1971, de Jerry Bock la música con arreglos del gran John Williams. Además también hablaremos un poquito de esos musicales hechos en Europa. Efectivamente, tendremos los paraguas de Cherburgo, que nos vienen muy bien para el día de hoy. Sí, sí, ¿eh? Agarrar un paraguas. Sí, señor. Pues si la mosca, ¿eh? También tendremos la sección de pequeña pantalla con la serie Fama. Hombre. Primero fue una película y luego fue una serie que marcó época porque tuvo fama o éxito, ¿no? Lo llevaron a la pequeña pantalla. Tuvo mucho éxito porque luego también fue copiada, incluso en España. Uh-huh. ¿Sí? Y acabaremos, como siempre, con una canción de otro musical de los 80. Estamos hablando de Footloose, o lo que pudo ser esa historia paralela de los de un grupo, ¿no? Que se formó. Música de Kenny Loggins para terminar. Y bueno, como veis, tenemos un menú muy apetecible para esta lluviosa o como mínimo capoteada mañana de, uh-huh, de sábado, pero que esperamos iluminarla con toda esta música y bueno, podemos empezar ya. Sí, con pues una obertura. Vamos a empezar con una obertura. Que es la mejor forma de empezar un programa musical, ¿no? En este caso, pues vamos a escuchar la obertura de El Fantasma de la Ópera. El fantasma de la ópera. Sí, efectivamente, esa fantasmilla que en los años 1870 pues rondaba por ahí por la ópera de París, ¿no? Cada vez se hizo más famoso porque sus apariciones eran cada vez más populares y sembraba el pánico, ¿no? En esa ópera. Sí, este musical está basado en la novela con esta temática que acabas de comentar de Gaston Leroux, el autor francés, y fue llevada al musical de la mano de Andrew Lloyd Webber en 1986. Todo un crack, ¿eh? Es todo un crack porque, bueno, podemos hablar de Jesucristo Superstar, por ejemplo. Evita o Cats, uno de los musicales Evita, más Cats, oídos y visitados, claro. Y que además sigue en activo. Es un autor londinense, ¿no? Que, por ejemplo, en 2011 también llevó a cabo una adaptación del Mago de Oz para los musicales. Uh-huh. Y que, bueno, es uno de los cracks de los musicales que se mantiene con gran éxito todo lo que hace tanto en Broadway como en Londres, que son las dos mecas un poco del musical. En este caso, pues fue un musical que se llevó a la pantalla en 2004 de la mano de Joel Schumacher. Con colaboración del propio Lloyd Webber, sí, estuvo en el guión. Y bueno, es curioso porque aparece Gerard Butler, que para muchos, antes comentabas, Santi, lo de Casi 300, lo que dimos con el Casi 300 famoso, ¿no? Bueno, Gerard Butler es el protagonista de 300. Imagínate este fornido, sí, señor, guerrero, ¿no? Que es el que pone voz al fantasma de la ópera. Y un segundo, y ya tenemos una llamada, pero comento esto. Lo curioso era que en esta época se comenzaba a hacer algo muy importante. Es que los propios actores eran los que ponían la voz original. Antiguamente se buscaba actores que cantaran, o se les doblaba. O se les doblaba. En este caso, ¿no? Ya lo mostró Hooper, el director de Los Miserables, con la película Los Miserables, que incluso dio un pasito más, porque grababa las escenas cantando ellos en directo, porque quería, aunque estuvieran desafinados, pero quería plasmar eso, ¿no? Ese sufrimiento o esa emotividad que ellos mostraban. Mucho más auténtico, desde luego. Efectivamente, efectivamente. ¿Tenemos llamada? Vamos allá. Hola, buen día. Hombre, Ferran, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mira, Ferran. Mira, pues, como decía que no recibíais solicitudes o de los oyentes, sí. Pues mira, me está... Bueno, habéis abierto con un listón muy alto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo intentaremos mantener. Sí, sí. Ah, pues sí, que alguno se lo deja abajo, ¿eh? Bueno, nosotros hemos puesto ahí la primera piedra, ¿no? Vamos a ver a lo que vamos. Vale, pues entonces mira a ver si podéis poner algo así como esto. Nino Rota, mira que te gusta, ¿eh? 8 y medio. Mira que te gusta Nino Rota, ¿eh? Bueno, te tomamos nota. La apuntamos. Sí, sí, sí. ¿Tomáis sí. nota? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Fellini? Sí, sí, sí, sí. Sí, Nino Rota, puede ser otra película, sí. ¿no? Porque 8 y medio ya la hemos puesto, además, más de una vez. Pero sí. yo creo que Nino Rota y Fellini tienen otras colaboraciones sí, sí, que podemos sí, descubrir. Si no, te buscaremos algo. Buscaremos. Pondremos esta o a Amarcord alguna más, pero Amarcord. Bueno, intentaremos poner algo de Nino Rota. ¿Te acuerdas, sí, que tenía ¿Es la Amarcord la que tiene el oboe por ahí? Bueno, es posible, pero quizás esa me estás hablando más de Romeo y Julieta, tal vez. No. ¿No? No, es... Amarcord, a mí lo que se me viene a la cabeza es esa melodía de cuerdas, ¿no? Mm-hmm. Está... Exactamente. Qué maravilla. Es que cada película tiene su pero bueno, igual en otro corte sí que aparece por ahí el oboe. Bueno, sí, sí, sí. Indagaremos en ello. Bueno, pues seguir indagando. Muy bien. Porque con lo que no vais a echar hoy ya no vamos a molestar nada más para no... No te preocupes, si dentro de un ratito tenemos a Tony Manero. Ahí. Espero que te pegues un dancing, dancing. Nos ha quedado un programa muy ecléctico, ¿no? Sí, con multitud de estilos. Ya veremos cómo funciona. Pasar de Tony Manero a 7 novias para 7 hermanos. Vamos a ver cómo lo unís. Os lo vendemos, sí. ¿Cómo lo vendéis? ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Un abrazo enseguida. Venga, sí. Seguimos, chavales. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Ferran. Bueno, pues pasamos de un clásico de los musicales a otro clásico, por lo menos el director, Vincent Minnelli, padre de Liza Minnelli. Padre de Liza Minnelli, ya veis cómo está todo ligado. Sí. Y director también de melodías de Broadway, en el que aparecía el That's Entertainment que acabamos de escuchar como sumario. Efectivamente, un clásico. En esta ocasión, 1958, se asoció con Frédéric Loeb, de compositor, para la música de Gigi, este musical con nuestra querida Audrey Hepburn de protagonista. Grande Audrey Hepburn, que ya hemos hablado, es una de nuestras actrices fetiche y que pues en algunas que otras veces pues lo que hablábamos antes, la han doblado. Sí. A la pobre le han sesgado su voz, que cantaba muy bien, por cierto, pero quizá a lo mejor no tenía ese matiz o esa tonalidad que los productores querían y que bueno, que muchas veces la han sesgado. Otro musical de Hollywood basado en una novela francesa, de Colette. O sea que por ahora hemos empezado muy afrancesados, ¿no? Sí, estamos hilando. Y es esta chica, una chica que no encaja muy bien en la alta sociedad parisina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todos estos problemas viene encarna Audrey Hepburn. El galán de turno es Maurice Chevalier, uno de los galanes franceses de la época. Y lo que vamos a escuchar es precisamente el tema principal de este musical, de Gigi. Bueno, ahí teníamos Gigi, el tema principal. Hay que decir que he metido un gazapo, ¿eh? Efectivamente, no, nadie se ha dado cuenta porque no nos habéis llamado, pero no es Audrey Hepburn la protagonista de Gigi. Voy a dar unas pistas, a ver si alguien nos llama, y si no, lo diremos a la siguiente. Efectivamente. Es una actriz nacida en Francia. Ha trabajado mucho también en Hollywood, pero es una actriz muy conocida, nacida en Francia. A ver si alguien la conoce y pedir disculpas, ¿no?, por este gazapo. No, a lo largo del programa, pues tenemos casi 50 minutos para que lo descubráis, y no lo diremos nosotros, obviamente, al final, ¿no? ¿Quién protagoniza a Gigi? Pero podríamos haber hecho una sección, Roberto. Podríamos haber hecho la sección ¡El gazapo! Al principio o al final vamos a soltar una mentirijilla. Tenéis una hora para descubrirla. Podríamos haberlo hecho más emocionante. Pero no, bueno. La hemos dicho que hemos dicho una persona que no tocaba y justamente... Al papá, lo que es del papá, la he metido la pata, ¿eh? Y bueno, en fin. Seguimos en Francia. Sí, eso sí. Nos vamos de París, que hemos estado con el fantasma de la ópera de Gigi. Nos vamos un poco hacia el norte, a una ciudad portuaria, ¿no? Hace mal tiempo, tenemos una llamada. Sí. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Sí, sí. Hola. ¿Soy el mismo? Sí, el mismo que habla. Yo creo que sí. No sé, es que no me oía. Estaba oyendo la radio por un lado y para tomar nota. Habíais dicho Gigi, ¿no? Sí. O Lili. Gigi. Bueno, se ha escrito Gigi. Según los doctos, Gigi. ¿Era Leslie Caron? Efectivamente. Muy bien. Muy bien. Fantástico. ¿Estamos en la onda? Sí. Me ha jugado una mala pasada ver el cartel y ver el parecido que tiene con Audrey Hepburn en el cartel de la película Gigi. Y que nos hubiera encantado que estuviera Audrey Hepburn ahí, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, Leslie Caron también era magnífica. Uh-huh. Y él era Mel Ferrer, ¿no? No, Maurice Chevalier. Ahí no lo he metido. Ahí lo he dicho bien. Es que tú te has ido a Mel Ferrer porque Mel Ferrer era el marido de Audrey Hepburn durante mucho tiempo. Entonces igual, ¿ves? La cabeza pues nos ha ajustado. Se ajustan, las cosas se ajustan al final. Pues muchas gracias, vale, por estar ahí atento, ¿eh? Y... Estamos a las caídas. Y eso que me habéis pillado... No, pero sí que... Por teléfono. Vamos a inaugurar el tema este del gazapo, porque es una sección que puede... ¿De cuándo en cuándo se podría meter algún? Claro, metemos ahí y vamos a decir... Estamos atentos. A lo largo del programa hemos soltado una mentirijilla, luego la desmentimos. Pero bueno, estaría bien que, como ya empezáis a ser unos doctos en la materia, pues no estaría mal que nos corrigiéramos, ¿eh? A continuar. Vale. Venga, gracias por llamar. Vale. Pues nada. Aquí no me equivoco si decimos que es Catherine Deneuve. No te equivocas para nada. Porque además... Una actriz que me encanta a mí, Catherine Deneuve. Qué maravilla. Todavía además, siendo una mujer mayor, es preciosa. No, hombre, pero en esta película de 1964 está en su plenitud de forma física y, vamos, está guapísima. Esta sí que es una producción totalmente francesa, ¿no? Uh-huh. Las anteriores eran producciones americanas que tienen lugar en Francia, uh-huh, en París, como protagonista casi de la película. Los Paraguas de Cherburgo es una película de Jacques Demy con Catherine Deneuve y un desconocido Nino Castelnuovo, ¿no?, como el protagonista masculino. Es una historia de amor. Sí, pero de desconocido no tiene nada el compositor. No. Michel Legrand, ganador de 3 Oscars, nada más y nada menos, y que, bueno, que nos deja una partitura exquisita, una melodía que yo creo que vamos a reconocer la mayoría de los oyentes, o prácticamente te diría que todos, ¿no? Una melodía fantástica. Es una película prácticamente cantada toda ella, Roberto. Sí, que, bueno, que 100%, es una delicia. Una 100% delicia. Cantada. No es como los musicales que tienen números musicales, como puede ser Gigi, uh-huh, sino que durante toda la película, pues todos los diálogos son cantados. Pues vamos a disfrutar de este temazo, ¿no? Llueve mucho en esta película, así que esta nos viene que ni pintada para el día que tenemos. Pero es un tema de amor. Los Paraguas de Cherburgo. Los amores, cogeros y vamos a disfrutar. Tellement peur de ne pas te trouver, je suis si heureuse d'être avec toi. Maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule. J'ai parlé à maman de notre mariage, elle m'a évidemment traité de folle, et puis ce soir elle m'a interdit de te voir. Tu comprends, j'ai eu si peur. J'aime mieux partir n'importe où, ne plus revoir maman que de te perdre. Nous nous marierons en cachette. Oh, Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour 2 ans. Alors, le mariage, on en reparlera plus tard. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas ne pas. Je te cacherai et je te garderai, mais mon amour ne me quitte pas. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Je ne te quitterai pas. Mon amour, il faudra pourtant que je parte. Que moi, je ne pense qu'à toi, mais je sais que toi, tu m'attendras. Deux ans de notre vie. Ne pleure pas, je t'en supplie. Si peu de temps, si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher. Il faut essayer d'être heureux. Il faut que nous gardions de nos derniers moments un souvenir plus beau que tout, un souvenir qui nous aidera à vivre. Ahí estaban Los Paraguas de Cherburgo, una película muy colorista, como también lo es la que tenemos a continuación. Volvemos a la meca, ¿no?, de los musicales, a Estados Unidos, con un musical hippie. Efectivamente, hablamos de Hair, ¿no? Sí, Hair. Esa película que nos centra en los Estados Unidos, 1960, el movimiento hippie, el amor, la paz. El sexo, las drogas. Las drogas, esos abusos un poquito, no la guerra. Experimentación. Y demás, ¿no? Y que tiene uno de los temas más conocidos de la historia de los musicales. Y es curioso porque muchas de las personas que conocen estos temas no saben que pertenece a este musical, ¿no? Bueno, sí. Vamos a escuchar en este caso el famoso tema de Aquarius, ¿no? Que sí. Rafael hizo suyo, ¿no? Con ese inglés tan peculiar, ¿no? Destrozó totalmente. Destrozó totalmente Aquarius. Aquarius. La otra famosa es Let the Sunshine In, que ya hemos puesto en el bueno, el feo y el malo. Este musical, te cuento, es de James Rado y Jerome Ragni, la letra, el libreto, podríamos decir, y música de Gal McDermott. y fue estrenado en un club pequeño a modo de prueba, ¿no? Luego se estrenó en el Off-Broadway, que como Ángel nos explicará en su día, uh-huh, es el otro movimiento. En Broadway están los teatros principales, ¿no? Y luego está el Off-Broadway, que son donde se estrenan los musicales más vanguardistas, uh-huh, más underground, ¿no? Uh-huh. Y luego triunfó tanto en Off-Broadway que fue finalmente estrenada en Broadway. Teniendo 1.472 actuaciones seguidas, quiero decirte, que es un musical muy consolidado en Estados Unidos, que tuvo muchísimo éxito. Muy innovador en la época. Sí, lo que buscaba, ¿no? Un poquito romper con esa historia belicista que tenían en ese momento los Estados Unidos, tanta guerra en Vietnam, tanta historia, y un poquito creo que lo consiguieron, por lo menos llamó bastante la atención lo que es el musical en sí, y bueno, como comentábamos, estos dos temazos que están ahí, ¿no? En los oídos de todo el mundo. La película llegaría 13 años más tarde, en 1979, de la mano de Miloš Forman, este director checo, director, entre otras, de Amadeus. Amante de los musicales, ¿no? Y de la música en general, sí, de la música escénica. Y nada, vamos a escuchar este tema, Aquarius. ¿Pero el bueno o el de Rafael? Vamos a escuchar el bueno. El bueno. Person who alters, forges, knowingly destroys, knowingly mutilates, or in any manner changes this certificate, may be fined not to exceed $10,000 or imprisoned for not more than 5 years, or both. Thank you. Pues ahí estaba Fama, ¿eh? Qué, bueno, ¿eh? Qué sí. Buenos recuerdos. Sí, sí, sí. Es el héroe. Sí, sí, ahí de topreto ahí. Era un crack bailando. Tenía sí. Una frente tremenda. Sí, sí, era un crack bailando. Estaba el tío ahí todo el pelo echado para atrás ahí. Bien, sí, una película, pues personalmente Roberto y yo no hemos crecido con ella y sí. Bueno, todos los días la veíamos. Sí, sí. Bien, seguimos. Seguimos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Hablamos de que hoy estamos en el musical número 5. Son 5 programas los que llevamos dedicados a este gran género que es el musical y que vendrán muchos más porque es un género que a nosotros nos encanta. Vamos con clásicos, ¿no? Clásicos. Una película clásica del mundo de los musicales. Es además en clave de comedia, los tenemos un poco, hay muchos enclaves de comedia, otros no tan comedia. Esta es una comedia de 1967 de Mel Brooks, efectivamente, el mismo del jovencito Frankenstein o La loca historia de las galaxias. Crack. Aparte también interviene un poquito lo que es la banda sonora, aunque no la firma él, pero sí que sí. Influye. Y bueno, siempre hablamos de que hay películas que vienen de musicales, en este caso, musicales que vienen de la película. Sí, es el caso menos frecuente, pero en realidad esto fue una película que no había ningún productor, o sea, ningún musical de Broadway, sino que se creó esta película, los productores, y que a raíz de ella pues se creó el musical de Broadway, de los productores. Además, a veces hemos tratado el tema del cine dentro del cine. Esto es el musical dentro del musical, ¿no? Porque la temática va sobre dos productores, ¿no?, de Broadway, que intentan montar el gran éxito en taquilla, ¿no?, para salir un poco de la ruina, montando una obra, o sea, un musical que se llama Primavera para Hitler. Sí. O sea, una temática un poco extraña para un musical. La gracia está, Roberto, que quieren hacerse ricos a costa del peor musical de Broadway de toda la historia, vamos. Entonces ahí está esa doble lectura, ¿no? Ese cariz cómico que tiene esta gran película, que por cierto ganó el Oscar al mejor guión, al mejor guión original, ahí es nada, el propio Mel Brooks, que es un crack, aunque lo recordamos como un cachondo, pero este hombre es muy bueno. La música contó con John Morris, y bueno, los actores principales que se llevan casi todo el protagonismo son Zero Mostel, un clásico de la comedia americana, y Jane Wilder, otro clásico, pero que entonces empezaba esos primeros papeles importantes, en 1967. Efectivamente, pero si lo ves en la foto de 67 y del 87, tienen está la igual. Misma cara. Sí, sí. El típico tío que dice, pero hombre, tú ya te plantaste los 40, cuando tenías 20... Parecía que tenías 40 y cuando tienes 60 parece que tengas 40. ¿Eh? El típico personaje cómico donde los haya, sí. Una película muy, muy divertida y que luego, posteriormente, como hemos comentado, pasó a Broadway y con el tiempo, pues Santiago Segura y Juan Mota José Mota la llevaron aquí a España y tuvieron también cierto éxito. Hay otra película también de 2005, o sea que es una película que surgió entonces pero que ha generado musicales por todo el mundo e incluso un remake. Vamos a escuchar Noche de Estreno, que es otra de las cosas importantes, un musical como de cualquier arte escénico, ¿no? Como de un concierto o como de una ópera, ¿no? Es esa noche de estreno, ese ¿no? Ese primer día en el que se estrena una obra y que no se sabe muy bien cómo va a ser acogida por el público, por la crítica y demás. Efectivamente. Noche de Estreno. Faster. Your daughter's out. buenísimo este corte de Los Productores. Cortito pero intenso, ¿eh? Sí, sí. Un poco la mejor tradición del musical clásico americano. Uh-huh. Dutch Entertainment, Roberto. Dutch Entertainment. Ese espíritu, aunque bueno, hoy estamos haciendo un programa bastante ecléctico, ¿eh? Estamos tocando todos los palos del musical y bueno, hilando un poco por ahí. Sí, pero bueno, siempre buscando un poquito lo que es el pozo, ¿no?, del musical. Hemos hablado... Y la representación, son musicales todos ellos muy representativos. Y estamos hablando de ese Vincent Minnelli que hemos hablado al principio y musical, o sea, un programa de musicales sin hablar de Stanley Donen es imposible. No podría ser. No podría ser, por lo tanto, vamos a hablar de Stanley Donen, este gran crack que junto a G. Kelly, pues firmó... alguna de las grandes películas musicales de este género. Cantando Bajo la Lluvia, Un Americano en París, en fin. Y la que nos va a ocupar en este momento, que es Siete Novias para Siete Hermanos. ¿Sí? Ese clásico del cine y que a nuestros oyentes pues tanto les gusta, ¿no? Aquí sin Gene Kelly, es anterior, año 1954, música de Gene DePaul, también colaboró por ahí Adolf Deutsch, ¿no? Y que ganó el Oscar a la mejor banda sonora de un musical. En aquella época estaban divididos entre música para un musical y música para una película no musical. Buenas tardes, tenemos otra llamada. Hola. Hola, pareja. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Sí, ¿cuánto tiempo? Hablar con vosotros. Sí. Digo, te echábamos de menos. ¿Dónde está la Carmen Balaguer? Aquí en casa, estoy. Muy bien. No, que estoy yendo al musical y digo, me viene a la memoria lo de Siete Novias para Siete Hermanos. Claro, esa es la que vamos a poner ahora. Sí, la vamos a poner. Oye, mira, para mí qué buena. Parece ser que hemos conectado, porque he leído el pensamiento. Sí. Sí, porque es que el artista, el Howard Kell, qué bueno Kell, era. Sí, un grandote, un hombretón, ¿eh? Sí. Un leñador, Howard Kell. Bueno, de hecho, la volveré a ver otra vez. Claro. He visto un montón de veces, pero me encanta. Mira, lo que te proponemos nosotros es, vamos a poner el corte Lamento. Sí. Que son cuando están todos los hermanos ahí cortando leña. Sí. Encima del troncazo. Y en el baile cuando van a hacer la casa esa ahí con el baile. Pasa que ese corte concretamente lo hemos puesto mucho. Entonces no lo hemos reservado para otras ediciones. En este caso vamos a ponerte la del Lamento. Sí. Ese es un corte de película que a mí me gusta mucho. Si quieres pedir, Carmen, algo, claro, algún otro tema para este programa de clásicos populares. No. Esa de, espera, la película es de María María, ¿qué película era? María María, West Side Story. Que bailan ellos con ella, bueno, dos bandas que habían. West Side Story. Sí. Esa, West Side Story. Mira, pues hace tiempo que no la ponemos, no la apuntamos, ¿vale? María. Vale, pues, María. Pues gracias pareja, seguir bien, ¿eh? Vale. Un abrazo, chao. Hasta luego. Pues Siete Novias para Siete Hermanos. Esto ha sido, parece que la contratemos, ¿eh? A Carmen. Sí, señor. Ahí en el momento justo y oportuno. Eso se llama ser oportuno. Bueno, lamento, ¿no, Roberto? choose no breeze with a bunch of trees. Ahí teníamos a los hermanos leñadores de Siete novias para siete hermanos. Lamentándose de que el amor era esquivo con ellos, ¿no? Pero bueno, todo llegará a la vida. Eran una especie de ermitaños, ¿no? Sí, sí, sí. Que vivían ahí en una casa apartada. Efectivamente. Gran película, ¿eh? Una película muy, muy bonita y... Y bueno, divertida. Divertida, ¿eh? O sea, que yo recomiendo a todas las generaciones que la vean porque es bastante interesante. Seguimos. Sí, cambiamos. Bueno, antes nos decía Ferran cómo lo íbamos a hacer, pues básicamente haciéndolo. Sí, ¿no? Porque hablamos Just do it. De amor, ¿no? Y de bailes, pues si hablamos de baile, pues hablamos de John Travolta. Sí, el mundo de las discotecas, ¿eh? No, claro. Lo tratamos demasiado en El bueno, el feo y el malo, pero en los años 70 hubo un... Sí, en los años 60 el movimiento hippie, como hemos hablado en Hair, fue muy importante en Estados Unidos. También en los años 70 el movimiento disco fue muy importante, ¿no? La juventud de aquella época empieza en la música, en las discotecas, pues a vivir pues sus experiencias, ¿no? Sí. Es música electrónica... No tan electrónica como la de ahora, porque bueno, entre lo que vamos a escuchar de los Bee Gees y lo que se escucha ahora en una discoteca, media un abismo. Sí. Pero bueno, son los inicios. Ya tú comentabas que tuvo mucho éxito y tanto éxito tiene que todavía hay establecimientos o casas que tienen la famosa bola esa de lucecita de discoteca, ¿no? Que tienes ahí que la ves un poco, dices, un poco retro, esto para los años 70 bien, pero hoy en día pues todavía hay gente que le gusta ese tipo de bola y tal, y hay garitos... Pues que todavía lo tienen. Sí, y bueno, y hablamos... ¿Cómo no hablamos de Fiebre del Sábado Noche? Fiebre del Sábado Noche, efectivamente. Tony Manero, John Travolta ahí, vamos, el tío estaba en plena forma, una forma de bailar exquisita, con los Bee Gees ahí, su famoso falsete, poniéndole la música, y la verdad que unos bailes, y esta escena en concreto, espectacular, ¿eh? Era lo más famoso de la película, el director y los Bee Gees que ponían la música, John Badham, pero el casting, o sea, el conjunto de actores eran todos desconocidos, John Travolta incluido, porque uh-huh. cuando hizo esta película, John Travolta no era nadie. Había hecho muy pocas cosas en televisión, pero nada, vamos. Nada. De hecho, bueno, el resto del casting, pues no los hemos vuelto a ver en las películas. John Travolta sí que triunfó con Grease, por ejemplo, otro uh-huh. musical y otras muchas cosas. Y bueno, como curiosidad, para filmar esta película no es un escenario, ¿no?, en el que se recrea la discoteca, sino que fue una discoteca de verdad uh-huh. que el director John Badham cogió, alquilaron durante lo que duró el rodaje, lo maquearon un poco y ese fue el set de rodaje de Fiebre del Sábado Noche, aparte de los exteriores. Además que John Travolta, que reconoció que el rodaje fue durísimo, estaban como 5 o 7 horas bailando y que se quedó en los huesos. Tengo una anécdota antes de poner la música, muy graciosa, en el sentido de que estaba estudiando en Barcelona y en TV3 pusieron Fiebre del Sábado Noche, y yo pues, la vi y vi a John Travolta, el tío todo guapete, con su pelazo ahí, tal, todo flaquete, y otro día pues me llama un amigo y dice, oye, vamos a ver una película de Tarantino y tal, vamos a ver Pulp Fiction, y digo, pues vamos a verla, y a primera imagen me veo al Travolta ahí todo gordo, todo se me vino el mito al suelo, ¿no? Pero bueno, con el tiempo fue el resurgir de John Travolta, ese gran actor que hoy día es, y que nano, y que tengo esa anécdota siempre ahí cuidado. Vamos a quedarnos ahora con lo resucitó Travolta. Quentin Tarantino después de años de olvido, ¿no? Para la industria. Totalmente, ¿no? Y luego de resucitó hizo unas películas que a mí cada vez me está gustando más este Travolta. Incluso musicales travestido de mujer como Hairspray. Está fantástico, ahí está fantástico ese musical, esa película está muy, o sea, muy, muy bien. Mantiene su vínculo con el musical. Pues nada, vamos a escuchar el tema de Bee Gees, You Should Be Dancing. You Should Be Dancing. ¿Qué les harán a estos hombres para que canten así con esos agudos? No sé, deben de tener algo. No lo sé. Los pantalones muy pretos, quizá. Take it over again. Ahí estaba Tony Manero dejándose la piel con esos dancings, ¿eh? Sí. Esa... esa foto que tenemos todos ahí, un Travolta ahí con la caderita y el brazo hacia arriba, ¿eh? Sí, sí. Pues pasa en esta, en ese suelo, esta música. Ese suelo de la discoteca con diferentes colores cambiando, ¿eh? Sí, lo que hablábamos. Y, bueno, la bola que comentabas tú. Y uno de nuestros propósitos, hablábamos de que íbamos a empezar el programa con un día un poco grisáceo y esta música está... ayudando a que salga el sol, Roberto. Sí, señor, sí, señor. Eso parece. Abrir las ventanas, parece que el sol quiere tímidamente salir un poquito, ¿eh? Quiere salir, se está animando como Tony Manero. Quiere bailar un poquito con nosotros al son de estos musicales. Sí, vamos a ver si le gusta la comedia de Woody Allen, ¿eh? Siempre rica. Que en 1996 hizo la película Todos dicen I love you. Y que bueno, que se sacó de la manga una forma de hacer musical distinto, ¿no? En el que, bueno, metía un poco con calzador canciones que a él va lo suyo. O sea, son temas de jazz de los años 20 y 30, uh-huh, interpretados por los actores directamente. Incluso si cantan mal, ¿no? Porque hemos escuchado antes a actores cantando, pero haciéndolo muy bien. Uh-huh. Pero aquí, bueno, se busca esa frescura, ¿no? De que incluso no cantando bien, sean ellos los que interpreten las canciones. Sí, es la nueva forma de hacer musical hoy en día. Es lo que hay y no se va a doblar, obviamente. Se busca esa transparencia, se busca ese sentimiento que no muchas veces se nota mucho, ¿eh? Un tío que esté ahí poniendo el alma y luego la voz no pega ni con cola con los movimientos corporales, ¿no? Sí, en esta comedia Todos se dicen I love you cantaron pues desde el propio Woody Allen, que también sale Natalie Portman, Alan Alda, Goldie Hawn, Julia Roberts, uh-huh, que se marca... Julia Roberts lo hace bastante bien, ¿no? Porque aquí en estas películas se ven que unos lo hacen mucho mejor que otros. Sí, sí. All My Life, un clásico del 36. Pero nos quedamos con Edward Norton y una de las canciones más conocidas canta que mal. Es... canta, bueno, medio. Bueno, que juzgue la audiencia. My Baby Just Cares For Me, canción de Walter Donaldson y Gus Kahn, pero que fue muy conocida por la versión que hizo Nina Simone. Cuando escuchéis la canción, pues... la vais a reconocer. Vamos con Todos dicen I love you. My baby don't care for rings or other expensive things. My baby just cares for me. My baby don't go for big Rolls Royces. There's sometimes a doubt about her choices. My baby don't care to own some 14 carat stone. She's sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. He's so happy since the day he fell in love in a great big way. And the big surprise is someone loves him too. It's difficult for us to see just what she could possibly see in me. But it simply goes to prove what love can do. His baby don't care for shows. His baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Nobody else will do. His baby don't care for birds and places. His baby don't care for going to the races or high tone places. My baby's not much for sports, like running round tennis courts. I must say I'm glad that she... such a fine selection. My baby just cares for me. baby just cares for me. Bueno, ahí estaba Edward Norton y compañía, sí, haciendo claqué también, bueno, no, intentándolo. Efectivamente, es, como tú comentabas, es un poco una vuelta a los años 20-30, que son los inicios de los musicales, y que bueno, podría haber perfectamente firmado Fred Astaire. Sí, por lo menos por la voz, en el cantar, en el baile ya sería otra cosa. Es otra cosa. Fred Astaire es mucho Fred Astaire bailando. Efectivamente, pero con la voz, bueno. Edward Norton, un crack, ¿eh? Sí, otro de los que, sí, bueno, sí, por lo menos a mí me encanta, sí, sí, en, sí, casi todos los papeles que hace. Un tío con mucho talento y que... Si no decir en todos. Sí. Bueno, vamos a cerrar antes de la canción con otro clasicazo, ¿eh? Este sí que fue musical antes de película. Sí, y sí, fue llevada al cine también de forma magistral. Efectivamente, y hablamos de una música de Jerry Book, que en este caso fue arreglada por el maestro John Williams, ¿no? Y que le reportó su cuarto Oscar, en este caso por música adaptada, ¿no? De musical. Hablamos del violinista en el tejado, ¿no? Uh-huh. Norman Jewison a la dirección, y que bueno, tuvo mucho éxito y con uno de los cortes pues más famosos de los últimos tiempos en cuanto a musicales. Si yo fuera rico. Y fue igual a Richman. Sí, la película es de 1971 y Topol era el protagonista de la película. Uh-huh. Bueno, todos nos acordamos esa escena, ¿no? Donde está el protagonista en su granja ahí dándole de comer a los cerdos y demás, ¿no? Y el tío ahí diciendo, ¿y si yo fuera rico qué? Bueno, pues nada, vamos a ponernos en harina, vamos a escuchar esta música y cada uno pues que piense para su interior qué haría si él se fuera rico. To death. Oh, dear Lord. You made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bidi-bidi-rich, idle-diddle-diddle-diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba dibba dibba dibba dibba dibba dibba dum, all day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba dibba dibba dibba dibba dibba dibba dum. If I were a biddy biddy rich, idle diddle diddle diddle man, I see my wife, my goldie, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to fawn on me. The will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetevia, pardon me, Rebetevia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. It won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I like to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. And that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, all day long I pity pity bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man. Bueno, Topoli y su vaca. Obviamente, ¿no? Como hemos comentado, ahí está en su granero el hombre con todo tipo de animales, como hemos podido escuchar. Hemos puesto el corte original de la película porque nos llamaba la atención y siempre que podemos lo intentamos. Y bueno, un corte que nos ha gustado especialmente, ¿no? Hombre, es muy famoso dentro de todo el mundo, del mundo del cine, ¿no? Este corte de Si yo fuera rico, ¿no? Uh-huh. Topol era él mismo el que cantaba, uh-huh, mucho mejor que Edward Norton, uh-huh, ¿eh? Y bueno, este actor nacido en Tel Aviv cuando ni siquiera existía el Estado de Israel. Vamos, ¿no? Que nada, tiene unos sueñitos, ¿no? Sí, luego trabajó poco, lo hemos podido ver en una película de James Bond y también en Flash Gordon, pero bueno, ha pasado a la historia como el protagonista del violinista en el tejado. Mm, efectivamente. Esta película que se ocurre en Rusia, ¿no? En esa época prerrevolucionaria, uh-huh, en el que este granjero intenta casar a sus tres hijas. Y bueno, pues llegamos al final del Bueno, el Feo y el Malo. Parece que el sol se mantiene de momento. Efectivamente. Ha sentado bien escuchar musicales. Y como siempre nos despediremos con una canción. En esta ocasión también una película con mucha música, Footloose. Película de Herbert Ross de 1984 con el gran Kevin Bacon. Una época que si... Sé que trabaja con todo el mundo. Sí, que si no estaba Kevin Bacon en la película, pues parece que no tenía éxito, ¿no? Sí. El chico fue muy prolífico. Sí, sí. Aún era joven aquí. Sí. Parecía joven de lo que era, porque da vida a un chico, pero este es como... Era como en la época como Michael J. Fox, ¿no? Sí. Aún teniendo 30 y pico años, podía hacer de adolescente. Sí. Y bueno, ocurre en un pueblo americano no muy grande que llega este Kevin Bacon y la música de rock y bailarla está prohibido, ¿no? Y entonces esa rebeldía con el sistema es lo que marca la película. Muy el cotarro un poquito, ¿no? Nos estimula a todos y la verdad es una película... Desde, a pasar el rato. Como decimos nosotros, de sábado por la tarde o domingo por la tarde. Y bueno, y sí que tiene una buena banda sonora en cuanto a canciones. Y este Footloose que fue bastante famoso. Sí, escrito para la película. Bueno, Santi, Roberto, un placer tenerte como siempre al otro lado del cristal en los controles. Lo mismo, compañeros, un placer escuchar toda esta música. Además, yo que no soy, en fin, muy prodigado en musicales, pues no me ha venido mal, ¿eh? Es una buena lección el programa de hoy, por ejemplo. Gracias, compañeros. Muchas gracias a ti, Juan Luis Payás, un placer como siempre. Pues nada, lo dicho, para mí venir cada sábado de 1 a 2 y estar aquí contigo, con el que profesional de turno y con los oyentes, es un auténtico placer. Y decirle a ellos que estamos aquí por ellos y que se les quiere muchísimo. Y también me despido yo, Roberto Zanón. Hay que decir que la semana que viene no estaremos porque es 6 de diciembre, es festivo. ¿Estaremos haciendo puenting? haciendo Quentin Tarantino, ¿eh? Es desde el 6 sábado hasta el 8 lunes, un puentecillo, ¿eh? Y volveremos, como no, la siguiente semana con las fuerzas renovadas para en todo lo alto, ¿eh? En el bueno, el feo y el malo. Efectivamente. Así que hasta dentro de 2 semanas nos vamos con este Footloose. Adiós.